bueno, efectivamente estaba en un sector de la playa, en una casa, en una tipo casa abandonada, ¿no es cierto?, donde se mantuvieron durante estos 2 días que estuvimos buscándolo. ¿Habrían manifestado personal de Carabineros los motivos de esta acción? No, eso aún no. Estamos preocupados solamente de su integridad física y yo creo que durante el transcurso del día obviamente van a señalar cuáles fueron los motivos que tuvieron para los motivos que tuvieron para irse de sus hogares. ¿Ellos no habrían sido ayudados por lugareños o familiares? No, eso solamente estaban ellos dos, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de ayuda externa, solamente que estaban ahí, ¿no es cierto?, escondidos, entre comillas, para no ser visualizados por ningún tipo de gente. Digamos, como decía usted, que fue ayudado por carabineros para que en este momento estén recibiendo alimentación. ¿Pasaron días complicados? En la mañana, ¿no es cierto?, producto de ya que fueron encontrados, de proporción de alimentación en el sentido de un buen desayuno, una buena taza de leche, ¿no es cierto?, para que estuvieran en mejores condiciones después de haber sido llevados, ¿no es cierto?, al hospital. Ellos señalan, ¿no es cierto?, que también comieron, ¿no es cierto?, durante estos días, no nos señalaron qué tipo de comida, pero sí se le tuvieron alimentación por parte de ellos mismos.